Hola a todos amigos de Vidas en Red. Hoy quiero hablar con respeto y sin el populismo que hacen muchos políticos gala, tanto de un lado como del otro, del arco parlamentario. Quiero hablar de lo que es una de las mayores crisis que está sufriendo Podemos en este momento. Y está sufriendo una gran crisis porque sus líderes están desviándose de un discurso que ellos mismos construyeron y un discurso con el que ellos hicieron campaña y sumaron votos. Un discurso que a muchos nos parecía bien. Hoy quiero hablar como si yo fuera un integrante de la izquierda. Y no me importa definirme. Yo no soy una persona de izquierdas. Pero honestamente creo que es necesario que en este país haya un partido de izquierdas que sirva de contrapeso a la hegemónica derecha que no para de robar. Es una vergüenza lo que está ocurriendo. Es una vergüenza que Podemos, que se ha construido con un discurso muy sencillo, que enlaza con muchas ideas que salieron del 15M. Ideas como no nos representan, la casta, esa frase que con tanto acierto acuñó Pablo Iglesias, una clase política rica, pero separada de la realidad, y unos líderes políticos que venían de un trasfondo humilde, pero muy preparados intelectualmente, capaces de salir a los platós de televisión y enfrentarse al que sea, porque no solo tenían ideas, sino que además ellos mismos no tenían miedo de sacar su nómina. Mirad, esto es lo que cobro yo. Entonces llegaba Pablo Iglesias y decía, esta es mi nómina. Yo estoy cobrando esto en la universidad. Yo soy mileurista. Y hacía de su necesidad virtud. Y con ese discurso de yo soy una persona que no se compra, yo soy una persona que soy intachable, no tengo nada por lo que responder, pues construyó su discurso. Que le gustaría vivir en Vallecas, que un político, esto es lo que tiene la hemeroteca, que un político se compre un ático de 600.000 euros es indecente, que la clase política tiene que coger el transporte público porque están tan alejados de la realidad que no saben lo que es vivir, que en Podemos iban a vivir con 3 salarios mínimos, que viajan en clase turista a Bruselas, no como la gente, la chusma de la casta que se gasta ese dineral. Saludos a los que estáis en el directo, perdonad que no intervenga mucho, pero no quiero cortar el hilo de mi discurso. Y ahora se compran un casoplón, no una casa, no un chalet, un casoplón. Un casoplón que está fuera del alcance de las clases medias altas. Yo a mí mismo me considero clase media alta. O media. Y con 2 sueldos, yo no puedo comprarme esa casa. O sea, con 2 sueldos yo no me puedo endeudar. Es que se han comprado... No, que no puedo. O sea, es que se han hipotecado ya, pero la hipoteca hay que pagarla. Y yo os digo, si una hipoteca de unos 250.000 euros, 260.000 euros, son 900 euros, 800 ahora con la bajada de tipos de interés, estamos hablando que probablemente con las nuevas hipotecas y los nuevos tipos de interés, que sean cerca de 2.000 y pico euros. Algo más, 2.500. ¿Que lo pueden pagar? Sí, a ver, fenomenal. Pero no se trata de eso. Se trata de que Pablo Iglesias ha construido un discurso que ahora está negando. ¿Es ético o no es ético? ¿Es inmoral comprarte una casa, una supercasa con piscina de 600.000 euros? Pues no es inmoral. Más de medio millón de euros. No es inmoral, no es inmoral comprarte una gran casa o un gran coche. No tiene nada malo. Lo que es inmoral es construir tu discurso en base a que es inmoral que un político lo haga. Pablo y su pareja tienen todo el derecho a hacerlo. De no ser porque empezaron a lucir ropa de Alcampo, que son unos grandes almacenes con ropa barata, y de piso en Vallecas, y de meter las cámaras de televisión en la cocina de su piso en Vallecas, y decir, yo soy un político diferente porque cobro 1.000 euros, no como estos chorizos. Y lo que no puede ser es que un político sea casta, tenga privilegios. Lo que no puede ser es que un tío en 2 años, que es lo que llevan estos, pues ya está teniendo como vecino a la misma casta que criticaba. Y esto en España ya lo hemos visto. A partidos de izquierda como el PSOE, defensores de la educación pública, con hijos en colegios privados para yupis. Así que no es ético. Tú te pones a leer... Mira, llevo un rato leyéndome páginas de eldiario.es, que es un diario alineado con la izquierda, enfrentado al PP, a Ciudadanos y a todos estos, y bastante alineado con Podemos, aunque ahora le critican que esté dándole leña a Podemos. Hombre, yo no le diría leña a Podemos. Aquí los hechos son estos. Si por dar leña a Podemos quieres decir que lo que tenían que haber hecho era callarse, no, estas cosas no se hablan. Tapa las vergüenzas del líder. Pues entonces mal vamos. Ahora, creo que fue ayer, sacaron una rueda de prensa. Pablo y su pareja. Y echan balones fuera. ¿Qué es lo que dicen? Vamos a consultar las bases. Lo que nosotros estamos pasando no se lo deseamos a nadie. Un discurso victimista que elude la cuestión. A ver, esto es muy sencillo. Tú puedes salir ahí delante y decir que me voy a comprar una casa de más de medio millón de euros. ¿Y qué? O sea, cualquier político puede decir, ¿y qué? Es que es muy cara. Pero el problema es que Pablo Iglesias no puede salir fuera y decir que me he comprado un casoplón. ¿Pero habéis visto las fotos? ¿Tú te puedes permitir una hipoteca de 540.000 euros, creo que es, porque resulta que tienen dinero en el banco y pueden dar una buena entrada? ¿Tú tienes 100.000 euros en el banco? Porque yo no. Y Pablo Iglesias no puede salir al frente diciendo que me compro esta casa. ¿Y qué? No puede decir eso porque resulta que se ha pasado años dando la tabarra y dando ejemplo y dándose golpes de pecho. Y ahora esquiva la cuestión. Vamos a consultar a las bases. Si las bases dice que le parece bien, pues nosotros nos sentimos legitimados. ¿Y qué? ¿Y si las bases del PP dicen que Cifuentes tiene que ser presidenta de la Comunidad de Madrid o de España? No, que las bases del PP han dicho que puede ser. ¿Qué más da? ¿Y si Mariano Rajoy dice que va a ser presidente eterno de España y que se va a renovar por siempre jamás? Es que lo han dicho las bases del PP. Es una maldita vergüenza que Pablo Iglesias se dedique a jugar con el lenguaje y a dar saltitos por aquí y por allí. Obviamente, dice Pasancor, Pablo Iglesias es de la izquierda, pero no toda la izquierda es Pablo Iglesias, obviamente, y de eso quiero hablar al final. El problema es que es incoherente, que ha hecho un discurso incoherente. El problema es que está evitando la cuestión. Y ahora le acosan. Mira, ha salido un vídeo de un tío blanco hetero parodiando todo el asunto este. ¿Sabéis lo que pasa? Que en Podemos no sabían esto. Que Pablo Iglesias no ha consultado con nadie y en Podemos se han encontrado la patata caliente. Ahora voy a leer una entrevista que tiene mandanga. Y os voy a decir una cosa. Esto es un drama para España. Yo no soy votante de Podemos, pero os lo digo con el corazón en la mano. Yo votaría a Podemos con tal de que hubiera un mayor equilibrio en España y se fueran los ladrones del PP. Yo votaría a Podemos si en España se produjera una renovación moral con gente honesta. Yo votaría a Julio Anguita si diera un paso al frente y diría, vamos a sanear. ¿Por qué? Porque, oye, Pablo Iglesias no es Julio Anguita, ¿eh? Julio Anguita es un señor que se ha jubilado en un pisito de Córdoba con su pensión de maestro y negándose a recibir los privilegios de la casta. Esto es un drama. Y es un drama por la pura incoherencia. Hay unos tíos que se llaman, es una cuenta de Twitter, que no sé quiénes son, que se llaman Cañas por España, que han cogido y han puesto un cartel en la casa que van a comprar, en el casoplón de mil pares de narices que van a comprar, pues han puesto un cartel que pone Welcome Refugees y Ocupas. Estos tíos que se han aliado con los Ocupas, con el movimiento Ocupa, ahora se compran este casoplón. Es que es inmoral, pero no porque se lo compren, sino por el discurso que han hecho. Y luego llega la alcaldesa Ada Colau diciendo que no tiene ningún problema. Que ella no tiene ningún problema. Que quizás se han propasado con preguntar a las bases. ¿A usted no le da vergüenza, señora Ada Colau? ¿O usted es tan sectaria que con tal de defender a los suyos y ganarse su apoyo para las próximas elecciones está dispuesta a taparse la nariz? Y sí, Pasancor, es un drama. A no ser, que luego lo diré, hay una salida para esto. El drama de la izquierda es que un referente moral como Podemos, que ha despertado la ilusión en mucha gente, yo tengo amigos que votan a Podemos, y saben lo que yo pienso. Yo tengo buenos amigos que votan a Podemos. Y no uno ni dos, tengo varios. Que están desilusionados. Porque ellos no son sectarios, ¿eh? Y a ellos les da vergüenza. Y es desilusionante. Hay gente que lo está pasando muy mal en este país. Y que ven en la izquierda una esperanza para que las cosas cambien a mejor. Ya que la derecha se ha retratado. Y el problema, como ha dicho Podemos y como han dicho el 15M, es que tenemos una casta política. Tenemos unos profesionales de vivir en un jardín de privilegios separado por un muro muy alto. Con sus cubatas a precio reducido en el Parlamento. Con sus pensiones y con sus bonos y sus historias. Haciéndose de oro. Y que un referente moral como lo es Podemos, o lo ha sido Podemos, despertara esa ilusión, a pesar de que es incuestionable que el PSUV financió a Podemos. Cuando digo el PSUV me refiero al Partido Socialista Unido de Venezuela. El gobierno de Venezuela financia a Podemos. Yo sé que ellos se ponen, ¡ay, qué cansino eres! Pero es que es la verdad, tío. ¿No os da vergüenza? No. A pesar de que Irán le comprara a Pablo Iglesias su programa. Y no se le oye hablar mal de Irán. Ya que estos utilizan la primera persona del femenino en plural, porque nosotras, vete a la embajada de Irán. Que Podemos haya pinchado por varios sitios es un drama para la democracia, porque España necesita un partido de izquierda sano que haga contrapeso para que se larguen los ladrones del PP y para que los que están robando les dé vergüenza. Les entre vergüenza y decir, joder, pero es que aquí hay unos tíos que no están robando. Oye, vamos a intentar parecer como que no robamos. pero gracias a gestos como el de Pablo Iglesias, los ladrones del Partido Popular se sienten muy cómodos y se frotan las manos. Muchas gracias, Pablo Iglesias. ¿Dónde está Julián Guita cuando se le necesita? Es un drama. Ahora, ¿con qué cara? O sea, después de lo que ha pasado, ¿con qué cara va Pablo Iglesias a hacer un meeting en Vallecas? Bueno, pues voy a leer, he estado leyendo, no he estado leyendo el ABC, ni he estado leyendo El Confidencial, no, he estado leyendo eldiario.es. Y estos tíos han cogido el teléfono y se han puesto a llamar a gente de Podemos. Oye, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué pensáis? Y os voy a leer el artículo de la gente del diario.es. Dice, un antiguo miembro del entorno de poder de Pablo Iglesias, el líder de Podemos, descuelga el teléfono el viernes noche tras varias llamadas. Y solo para decir que no va a decir nada, a su manera. Prefiero no salir. Nos tuvo que parecer bien que Pablo hiciese número dos a su pareja después de criticar esas cosas en los demás. Ahora nos tiene que parecer bien un chalet con piscina de más de 600.000 euros. Casi de pobres, si atendemos a las explicaciones de Monedero. Y ya solo falta que Pablo acabe viendo que le interesa pagar menos impuestos, suprimir el impuesto de sucesiones y que lo pillen votando al PP. Entonces tendremos que decir que el sistema está montado así y que no hay más remedio y que Pablo siempre bien. En fin, el mejor favor que le podemos hacer es no hablar de esto. Hombre, pues menos mal, y aquí acaba la cita. Pues menos mal que no estás hablando de esto, pero acabas de retratar tu opinión. Mirad, la solución a esto no es el sectarismo de Ada Colau. De decir, por ejemplo, aquí hay una cosa con la que cuando hablas de política con cierta gente, y yo me acuerdo cuando hablaba de política con gente del PSOE en Andalucía, decía, y yo, que los del PSOE de Andalucía son unos ladrones. Ya, pero es que los otros roban más. Ah, vale. Gran argumento, te aplaudo, gran argumento, te felicito. O sea que como los demás roban más, pues vamos a robar menos, ¿no? Porque al fin, robar no está tan mal, ¿no? Voy a estornudar, lo siento. Eso es sectarismo, eso es decir, mira, me da igual lo que haga el líder. O sea, Kim Jong-un me da igual lo que haga, como si se puede poner de gordo que reviente. Pero es el líder eterno y no vamos a cuestionar al líder eterno. Hombre, yo creo que ya la gente adulta ya ha superado eso. Ya ha superado eso. Aquí la solución, y es lo que apuntaba al principio de este audio, la solución, uno, es cerrar filas, es decir, sectarismo político al estilo PSOE o al estilo PP, o sea, la misma basura de toda la vida. O la opción 2 es que las bases hablen. Y que las bases hablen y que echen a Pablo Iglesias y a su pareja que él colocó. Y que voten a gente de Podemos, que seguro que en Podemos hay gente con principios, hay gente coherente y hay gente que hace política como la hizo Julián Guita. Si las bases hablan y hablan claro, que echen a Pablo Iglesias, pero que lo echen de Podemos, y que se busque la vida y que pague su hipoteca como la estamos pagando los demás, como Podemos, pero que las bases hablen y que se renueve el Podemos, no como el PP. Que a ver si ahora quitan a Mariano Rajoy para poner a Soraya y luego quitan a Soraya para poner a Mariano Rajoy. Así estar toda la vida. La izquierda necesita renovación. Y hoy estaba viendo un discurso del Stephen Fry, que es un tío de izquierdas con bastante sentido común, leyéndole la cartilla a los líderes de izquierdas de Gran Bretaña, diciendo, si queréis que os voten, lo que tenéis que hacer es ser honraos y dar ideas, y que no os importe la corrección política. Y decía literalmente, a la mierda la corrección política, con perdón de la expresión, es una cita. Tú di lo que piensas. Que no es político, dilo. Ahora no empieces a jugar, que esto es lo que le pasa a la izquierda ahora, a jugar con el nosotras. Porque esto han pasado del nosotras y nosotros al nosotras, a usar el femenino plural. Y a decir que... tonterías. Que un uso del lenguaje es violento. Es que este uso del lenguaje es violento y tenemos no sé cuánto. Y hablar con cliché. Lo que necesita, no las izquierdas, todos los políticos. Ser honestos, tener ideas y decir lo que piensan y les importe un pimiento la corrección política. Y Pablo Iglesias ha entrado en todo ese rollo. Pablo Iglesias, ¿qué piensas de Cataluña? Pues no, pero sí. Entonces, ¿sí o no? Sí, pero no. Queremos que se queden, pero que votan. Que voten. Oye, ¿y si votan que se van? Bueno, porque no sé qué, que patatín, que patatán, que pum, que pan, que pin, que pum. Tío, mójate. Mójate. Entonces, bueno, ¿qué va a pasar? Pues yo me temo que lo que va a pasar es que mucha gente va a hacer un análisis pragmático de este problema. Un análisis pragmático de este problema. El análisis consiste en lo siguiente. ¿Qué queréis, Pablo Iglesias o Mariano Rajoy? ¡Hombre, no! ¡Pablo Iglesias! Pues ya está, cierra la boca, tápate la nariz y vota a Pablo Iglesias. Y esto es PSOE 2.0. O sea, lo mismo de siempre. Lo mismo de siempre. ¿Harán alguna cosa buena? Harán alguna cosa buena. Pero business as usual. Business as usual. Así que, amigos, esta es mi opinión. Saludos a todos los que estáis en el canal. Pasancor, Lector, Lermit, Jack Torrance, que hacía tiempo que no te veía. ¿Sabes qué? Hay algunos que soy... Cuando es un domingo por la tarde, cuando entráis, ¿no? Pasancor sí dice, Ada Colau se hizo popular precisamente defendiendo a todos esos pobrecitos que se quedaban sin casa. ¡Viva la demagogia! Dice, no te pongas así, no es un drama ni una vergüenza lo de Pablo Iglesias. Él mismo se ha quedado retratado luego en las urnas. Ya, el problema es que vivimos en un país sectario, es lo que he dicho antes. Pablo Iglesias lo que está haciendo ahora es poner a su electorado entre la espada y la pared. A decir, mira, tenéis que escoger o el líder eterno, que es Pablo Iglesias, o Mariano Rajoy, que es el villano de la película. Y la gente va a decir, bueno, hombre, si te pones así, está claro, me tapo la nariz y te voto a ti, oh líder eterno. Entonces sí es un drama. Sí es un drama porque este es el mismo camino de siempre. Y porque este camino conduce a la abstención. Mira, yo tengo un amigo, un tío de mi iglesia, ¿eh? Un tío de izquierdas. Un tío que nunca había votado. Nunca había votado porque le parecían unos ladrones todos. Un tío de izquierdas, piquetero, radical, de huelgas y de liar la parda. Un tío del sur de Madrid. Un currante que trabaja más que 15 y que han estado a punto de desahuciarle. Y este votó a Podemos. Y votó a Podemos con ilusión. ¿Qué va a pasar? Pasancor, que dices que no es un drama. Pues lo que va a pasar es que gente como mi querido amigo, después de ver el espectáculo vergonzoso y las explicaciones vergonzosas, se va a abstener de votar. Va a pensar, ¿y a quién voto? Al PSOE, sí, hombre. Esto es el PP, pero con una rosita y un puñito. A Podemos, sí, hombre. A estos tíos, los mismos. Estos acaban de pisar moqueta y de juntar billetes y diciendo, ostras, que de europarlamentario se vive muy bien, que de comisiones en el Congreso se vive requete bien, que es que tú empiezas, que si estás en la comisión A, B, C, D, que te pagan vivienda, que te pagan esto, que te pagan lo otro, yo de aquí no me voy en la vida. Y hago lo que tenga que hacer, que este es el problema de la maldita casta. Así que mi amigo no va a votar a nadie. No va a votar. El domingo, cuando toque votar, se quedará en su casa acordándose de los muertos de todos los ladrones. Así que sí, este es el drama. Y mientras tanto el PP... Pasancor, sospecho que tú eres de izquierdas. ¿Cómo le afecta esto al PP? Vamos, yo puedo ver a Mariano Rajoy haciendo grititos agudos y a la Soraya más de lo mismo. Podemos es un gigante con los pies de plomo, que sí, que es la segunda o la tercera fuerza política, lo que tú digas. Pero que la gente deja de apoyarte y te manda a freír churros. Porque Podemos, precisamente, ha sido un partido que lo ha votado gente de izquierdas y de derechas. Porque cuando Pablo Iglesias, que decía que esto no era ni derecha ni izquierda, no se lo creía nadie, hombre, se lo creían algunos. Pero yo, desde luego, no me lo creí nunca. Me dicen que salude a Juan el Murciano. Pues Juan el Murciano, saludos. Y ahora han perdido su credibilidad. Ahora, si se renuevan... ¿Pero cómo se van a renovar si Podemos ahora mismo es el Partido Comunista Chino? Tienen una disciplina de voto. Pablo Iglesias ha hecho lo que le ha dado la gana. Ha hecho lo que le ha dado la gana. Con Podemos. Y los demás han dicho, sí, buena. Sí, padre. Lo que tú digas, líder eterno. Es una vergüenza y es una pena. Y espero que Podemos tenga la salud democrática y la conciencia moral para hacer limpieza en casa. Y si lo hacen, pues veremos a ver qué resultados tienen. Dice Pasancor que no es ni de izquierdas ni de derechas. Fenomenal, me parece muy bien. Lo más que lo dudo seriamente. Aquí tienes que definirte, macho. Bueno, a lo mejor eres liberal. Muy bien. Pues, amigos de Vidas en Red, este es el amargo podcast de un domingo en el que tenía ganas de hablar de esto y de decir mi opinión. Cuando se acerquen las elecciones, os diré ¿qué tengo pensado votar? Porque, Ciudadanos, estoy empezando a tener graves fisuras con Ciudadanos. En fin. Chicos, un saludo a todos. Gracias por estar aquí. Sois geniales, sois maravillosos. Y hasta pronto. Yo soy Converso y esto es Vidas en Red. Podéis seguirme en vidasenred.com. Vota Converso. Votad lo que queráis. Hasta pronto. Sorry, excuse me. It's season.